Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash en el 105.0 de la FM. Bueno, hoy tenemos un día bastante frío aquí en la ciudad, llevamos se anticipó el invierno este año, y nada mejor que quedarse en casa y escuchar un poco la radio. La gente que estáis estudiando, estáis trabajando, pues ya sabéis, estáis escuchando la radio libre e independiente de Gijón. Vamos a empezar hoy con un grupo que se llama The Tubes, un grupo norteamericano formado por Jeff Mertron, guitarra, George Gooding, voz, Mark McHouse, guitarra, y Gordon Balance, batería. Nace a finales de los años 70, en el año 1985, pues bueno, dejan ya de hacer rock. Bueno, os voy a poner una canción, aquí si os gusta, se llama I Need That Record, del año 1981, que salió al mercado por una discográfica que se llamaba Autobahn. Espero que os guste a todos. Hoy tenemos un programa casi todo con grupos extranjeros. Vamos a escuchar lo mismo ya, The Tubes, I Need That Record, del año 1988. Vamos para allá. Vamos para allá, a ver qué pasa, lo que está el ordenador, guapo. Que tenemos un muy buen comienzo ya aquí en Bacanal Musical, y vamos a seguir con un grupo que se llama The Innocents, que con esto nos vamos a Londres, esta banda londinense de un solo single, que está formado por Jim Barber, guitarra, Josephine Buchan, voz, Paul Baltit, batería, y Rollo Magnitti, bajo. Perdonad, como siempre os digo, por mi inglés, que es realmente nefasto. Bueno, voy a poner una canción, a ver si os gusta, One Way Love. Vamos para allá. La verdad que yo cuando hago estos programillas de este tipo de música, me entusiasmo porque, bueno, son 1980, 79, es mucho el sonido que tenía yo en mi adolescencia. Vamos para allá. Pues sí, The Innocents, esta canción del año 1980, One Wild Love. Bueno, vamos a irnos con un grupo que se llama Camra Chai. Bueno, así se lee, no tengo yo la culpa. Y bueno, es un grupo que también es de un solo single, también británico, que está formado por Jay White, guitarra, Tony Marks, bajo, Steve Clark, caja de ritmos y sintetizadores, Andy Clark, batería, y Tony Apley, voz. Bueno, vamos a escuchar esta canción que se llama Dancing at the Dead. Esta es para bailar, ¿eh? Esta es para bailar. Espero que bailéis todos ahora en casa, en el coche, en donde estéis. Vamos. Quién sabe, algún día bailé esto en aquellas discotecas y no me acuerdo de esta canción. Puede ser que haya pasado eso. Bueno, ahora vamos a irnos con un grupo también de un solo single. Ya veis que estamos poniendo esto, bueno, producciones de grupos que eran muy minoritarios. Y bueno, esto, la verdad que llegaron a sonar. Bueno, en este caso, Sound Detergents, esta canción Other Problem del año 1982, esta canción que la verdad que me gusta muchísimo. Os voy a poner ya mismo, sin esperar, porque esta es un pelín más larga, son casi 5 minutos, para que la escuchéis y escucharla muy bien. Ya sabéis, Sound Detergents, la canción se llama Other Problem del año 1982. A ver qué os parece, ¿eh? I don't know. verdad que cuando descubrí esta canción me encantó. Dije yo, bah, fenomenal para hacer el bacanal de esta semana. Pero vamos a irnos con un grupo que ya se ha puesto ahí aquí en bacanal, Hoodoo Gurus. Que bueno, este grupo vino porque el otro día estaba yo en el negocio, llegó Carlois, que es un hombre muy conocido, así lo que es el tema de la música aquí en Gijón, que hace muchos años tenía un programa aquí que se llama A Tocateja con Jorge Explosion, hace 15 años. Y estuvimos un poquitín hablando de la radio, y claro, yo les decía, madre mía, toda la gente que ha pasado por la radio, y la verdad es que no está referenciado, no sabemos el historial, y bueno, quién sabe, algún día de estos habrá que ponerse a ello y ver toda la gente que ha pasado por esta santa casa los últimos, desde el año 85, vamos a cumplir, pues bueno, figúrate, la de tela de años, que 30 años, ¿no? Bueno, pues vamos a poner una canción de Hoodoo Gurus del año 1984, I Want You Back, a ver qué os parece, que ya no os digo nada sobre ellos, porque bueno, ya en su momento ya dijo lo que tenía que decir. Vamos para allá. Es muy bien este I Want You Back de Hoodoo Gurus, que por cierto me decía Carlois que hacía poco que lo había visto aquí en España, ¿no? Bueno, vamos a irnos ahora con una canción realmente maravillosa, Thirteen de Big Star, una canción que me encanta, tiene un tan delicado, tan bonito, y habla de eso, un poquitín de lo que es del primer amor, del rock and roll y esas cosas, ¿no? Lo voy a poner ya mismo porque es que me encanta esa canción, Thirteen de Big Star, es preciosa. Won't you let me walk you home from school? Won't you let me meet you at the pool? Maybe Friday I can get tickets for Veríais, realmente preciosa esta canción de Big Star. Es una de las canciones, no sé cómo decirlo. Bueno, ya que estamos en este plan, voy a ver una canción que es de esas que están muy orilladas dentro de la historia del rock, como es la estrella del grupo de Castellón, Los Auténticos, que ya lo he puesto alguna vez aquí, pero bueno, siempre la vuelvo a poner porque me parece una canción de esas maravillosas que casi nadie conoce, como tantas, porque muchas veces, a veces estos grupos, vamos a llamarlo periféricos, ¿no?, que estaban en las zonas, pues eso, pues en Madrid, Barcelona o lo que era País Vasco, pues quedaban un poquitín orilladas y pues no tenían tanto éxito. Ellos grabaron en, como dije, allá en Barcelona, pero bueno, no tuvieron mucho éxito. Os voy a poner esta canción, La Estrella de Los Auténticos. Maravillosa. Todo ha cambiado. verdad que bien lo paso con todos vosotros aquí. Uf, la verdad que estoy muy contento, que por cierto, a recordar que la lotería se está empezando a acabar. Voy a recordar dónde la podéis comprar, pero dentro de poco ya se va a recoger, o sea que va a quedar muy poquita. Podéis comprarla en la cafetería San Rafael, en la calle Manuel Llaneza, en el bar 470, en la Plaza del Marqués, en la Vida Alegre, en la calle El Buen Suceso, en la antigua Ruta de los Vinos, y después vaya, está sonando el teléfono, qué horror. Bueno, voy a apagarlo, es la cosa que tiene el directo. Bueno, pues como se iba diciendo, en la Corrada, en la Plaza de la Corrada, encima de Villa, y el Rubadú, también encima de Villa. Bueno, pues como se iba diciendo, estamos quedando sin lotería y tengo que avisaros a todos. Bueno, vamos a seguir con el programa. Comprar la lotería que va a tocar. Una banda británica, en este caso, se llama Radio City, que está formada por Jay Sutherland, voz; Tich Bremen, batería; Colin Matheson, guitarra; Raymond Henderson, guitarra; y Robin Murray, bajo y caja de ritmos. Solo sacan un LP en el año 1980 por Mediawa y, bueno, pues como se ve, dura muy poquito, pero bueno, pero una canción que está muy bien, que se llama Love and Picture, del año 1982. Vamos, no, a ver, espera, que aquí un pequeño error. Ahora va a sonar. Oyente me ha dicho que bueno, que las grabaciones no son muy buenas, pero claro, es que no tengo ni los discos ni los CDs, si no los pondría. Y claro, como siempre os digo, si me pongo a comprar todos estos discos que no tengo para hacer el programa, pues bueno, se podría decir que me arruinaría, ¿no? Desgraciadamente, pues no tengo tanto dinero para tener semejante colección en casa. Que por cierto, ahora estaba pensando, claro, es que el año que viene, en 2020, la radio va a cumplir 35 años, ni más ni menos. Qué barbaridad lo que lleva esta santa casa. Bueno, vamos a irnos con los Shaking Pyramids, que es una banda de rockabilly, son de Glasgow, exactamente, esos escoceses, que se formó a finales de los años 70. Es un trío formado por Dave Duncan, James Clegenton y Ken McLean. Uf, vaya nombrecitos que tienen esos, la verdad. Bueno, pues voy a poner una canción que se llama Kid and Split, que si os gusta, del año 1983. Y perdón, esta canción es del año 1983, que también que se disuelven justo ese año. Perdonan por el error. Y os pongo esta misma, ya un poquitín de marcha, que va a venir bien así podemos, porque yo, si os digo el frío que estoy pasando aquí, no os podéis figurar. Vamos para allá. Con un poco de los Shaking Pyramids para entrar en calor. Ahora vamos a irnos con Farming Groovies, bueno, también son viejos conocidos de esta casa, que el otro día cuando estaba preparando el programa tenía aquí a mi amigo Gabriel al lado y decía, sí, esto es conocidísimo, es un grupo fantástico. Os voy a poner una canción que se llama Bam Balan. A ver qué os parece. ¡Vamos! She's my hero, cute if I'm in your sand. She's got big wet lips and a bam balan. Shake that thing, make for red hot swing. Baby, bam-a-lam, bam-a-lam. When she hoochie-coo, all the fellas roar. Well, now come on, boys, what are we waiting for? Well, I know where I am when I see your bam-a-lam. Baby, bam-a-lam, bam-a-lam. Geniales, geniales, realmente geniales, Flaming Groves, geniales. Bueno, vamos a irnos con grupos que se llama The Quartz. Quartz es un grupo de Birmingham que está formado por Jack Jones, Jim Doherty, John Jones y Josh Jones. Son, parece que es el grupo de la J, se va a llamarse las 5 J. Sacan 5 singles entre el año 1939 y el año 1982 y en el 82 se disuelven. Vamos a escuchar una canción que se llama There's Never Been a Night, que por cierto, hoy hay luna llena, hay una luna llena realmente preciosa. Vamos. Birmingham, nos vamos a ir a Londres, exactamente al barrio de Chelsea, con un grupo que se llama Acme Attractions. Acme Attractions, que es un grupo que, bueno, sacan, la verdad que sacan muy poquito, solamente sacan un par de discos, se fundan a principios de los años 70, 74, y a principios de los años 80 se disuelve. Voy a poner ahora una canción que, bueno, que está bastante bien. Realmente que este grupo empezó siendo un grupo punk, y bueno, pues en estos dos discos pues hacen un par de cosas, hacen grupos, hasta grupos diferentes, una cosa muy curiosa, ¿no? Voy a poner esta canción que se llama Anyway, a ver qué os parece. Acme Attractions. El Acme, qué horror. Me coge hasta más que todo. See you. a pensar que no me acuerdo del concurso del vinilo del millón de euros. O sea, voy a poner una canción de Bangles. Tienes que acertarme qué canción es y qué versión están haciendo. Para dar una pistilla, que la canción que vais a escuchar es un grupo que hemos escuchado anteriormente. Bueno, os pongo la canción, ya sabéis que tenéis que escribirme a bacanalmusical@yahoo.es y que, bueno, siempre es el premio es un vinilo que puede ser un single o un LP. Según estén las cosas en casa, como siempre digo, que tengo que decirle a Alberto que ya le mandé allá a la calzada, ya le mandé el single, ¿eh? Esta vez tuvo que ser un single, perdón Alberto, es una cosa muy bien en casa. Bueno, pues os pongo esta canción, que es del año 1986, que es de un álbum que se llama Differing Light. Os lo pongo yo mismo, de Bangles, a ver qué os parece. Bastante sencilla, que adivinéis qué versión hacen aquí estas chicas de Bangles, que tuvieron tanto éxito ya en los 80. Ahora vamos a irnos a los Estados Unidos de América, exactamente a Carolina del Norte, con un grupo que se llama Southern Culture on the Skids. Mi inglés es el que es y, bueno, no puedo hacer otra cosa. Esta banda se fundó en el año 1983. Hasta el día de hoy han sacado un montón de LPs. El último lo sacaron en el año 2018. Bueno, voy a poner una canción que se llama Firelli, que está muy bien, muy bien, muy bien. ¿A qué os parece, eh? Vamos a arrancarlo. Vamos. Now

chopping on wood. I got feet slapping pistons right here under my hood. That's right. I met my baby in a used car lot. A drinking cheap wine and a throwing rocks. Magic on wheels, baby, you know I got it. It's shaking like loose change here in my pocket. I didn't get this here, baby, just a chopping on wood. I got feet slapping pistons right here under my hood. Let's ride. Chopping on wood, I got a eat slapping pissing right here under my hood.